buenas noches. Negro sobre blanco. Por favor, buenas noches. ¿Qué dice? Negro sobre blanco. Pero bueno. Y por fin. Ole, paca, ole, ole, que arte. Es más larga. Nos tendríamos que haber preparado un chiste de entrada. Usted es el conductor del programa. No lo he preparado, lo siento. Era un tío de nada, de persona humana. Dios ha muerto. Y yo tampoco me encuentro muy bien. En México llegaron a darte por muerto. Porque tú pata, no es pata. Tú estás empezando ahora mismo, pata. Y ya tú no puedes hacer una gira por Soria y te forras. Traidor, cobarde. Amor, cobarde. ¡Cobarde! Si al final va a ser el mismo chiste, ya verás. Me hubiera gustado poner un corte mejor, pero no lo he encontrado. Creo que todo ha sido muy espontáneo. ¡Es más larga! Buenas noches, desprolijos. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, saludos. Hola. Espero que seáis todos desprolijos. Desprolijos. Bienvenidos otra noche más a Lethal Age. Otra noche más a Lethal Age. Un programa de tertulias en clave de humor, una mica de rock and roll. ¿Qué has dicho? Un programa de tertulias. ¿De qué? Clave de humor. Ah, sí, de clave de humor. ¿De tortillas? Tortillas. No, tertulia. Ah, no, digo, hostia. En clave de humor. Que no he cenado, digo, a ver si vas a hacer una tortilla aquí, Nacho, ya... Tortillas, de patatas. Tortillas de patatas. A mí me gustan las tortillas, pero de otra manera, ¿eh? A mí me gustan las tortillas, ¿eh? Tortillas también. Entonces, en un momento dado, puedes hacer con cuatro huevos, puedes hacer un tortilla. Bueno, tenemos aquí, ya empiezan a caer invitados. ¿Qué tal? ¿Habéis seguido la vaga de consumo en Navidad? ¿La qué? La vaga de, la consumo, vaga de consumo que propuso a Tron. Yo la seguí 3 minutos. A los 3 minutos me acordé que me apetecía una cerveza y bueno, un par de langostinos. Pero los productos básicos. Ya, pero luego sí. Comprar. Sí, bueno, la cerveza son productos. El marisco es producto básico. Bueno, es comida. Sí, la comida entra como producto básico. Entonces, ¿qué era lo que no entraba como producto básico? Pues los regalos. Ah, no, regalos ninguno. No has hecho ninguno. Bueno, me he hecho a mí mismo con lo que me daba la empresa, me regala la empresa, o sea, de nuevo. ¿Cómo que no? Yo sé que has hecho un regalo. Ah, bueno, uno. Ah. Pero ese era especial. No. O sea, no vamos a decir de qué, porque no podemos decir de qué es el regalo. ¿De qué es el regalo? No podemos decir porque prometimos que no diríamos nada más de eso. ¿Y tú, Nacho, has seguido la vaga de consumo de Navidad? No. ¿No? He comido, pero porque hay que comer, ¿no? Bueno, pero ¿has regalado algo? ¿Te han regalado, no, ¿has regalado algo? No. No he hecho regalos ni he regalado nada. Ahí está. Ahí está. Navidad. ¿Y a Tron? ¿A Tron? Hombre, ¿Has seguido tu propia vaga? No, yo he seguido mi propia vaga. Pero el regalo, los regalos que yo he hecho, los he fabricado yo. Eso está bien. ¿Te has fabricado tu regalo? Sí, hombre, claro, coño, pues eso es lo que hay que hacer. Es unas manos de mortero. Hombre, hay que fabricarse su regalo. No me he gastado nada. Una mano de mortero. ¿Con qué las has hecho? Mano de mortero. ¿Qué madera? Deja que explique el regalo. Un momento. Un olivo que tenía que cortar. Entonces, con la rama del olivo, hice unas cuantas manos de mortero. Y eso es lo que he regalado a mi familia. Fantástico. No puedes hacer aquí para la gente del programa. A mí me iría de puta madre una mano de mortero porque tengo el mortero, pero me falta la mano, ¿eh? Si os hago alguna. Vamos a presentar el programa, ¿no? Porque estamos aquí divagando. Y bueno, bienvenidos. Pero si es igual, se ha caído el podcast, ahora da lo mismo. Si no tenemos que decirlo. Lo explicaremos ahora. Bueno, esto es... Nada, esto es Lethal Age, un programa de tertulia en clave de humor, una mica de rock and roll. No le perdemos la cara a la política. Tenemos aquí al columnista político Atrón. Hola, buenas noches. Hola, Clavo. ¿Puedo entrar? Con sus temáticas sociales. No le perdemos la cara a las temáticas sociales. No, no te esperas, Esclavo. Estamos en directo. Es miércoles 14. Que te esperes, sola. Esclavo, coño. Joder. Hostia. Es miércoles 14, miércoles 14 de enero. Ayer fue martes y 13. ¿Cómo fue ayer el martes y 13, por cierto? No sé, a mí ni me enteré que era... Que no, pues como dicen que da mala suerte, a mí me da lo mismo, ¿no? Pero yo qué sé, igual hay gente supersticiosa, ¿no? Eso es un rollo de la ignorancia. Estamos en directo después de los programas grabados que... Hay que... Son las... Mira el reloj aquí. 11 menos 20. Está sincronizado con la NASA. Esto es Radio Contrabanda, 91.4 de la FM para todo Barcelona y alrededores. Bueno, estas navidades, no sé si nos habéis escuchado. ¿Nos habéis escuchado estas navidades? No, yo no me he escuchado. Bueno, Nacho, ¿nos habéis escuchado estas navidades? Todavía no he acabado de hablar, o sea, yo no sé. No he escuchado estas navidades. ¿El qué? El programa. Lo he escuchado y estaba mal colgado, pero no he terminado de presentar el programa. A ver, termina la introducción. Porque si no, que 91.4 nos pueden escuchar los jueves, en repetición, el jueves de 8 a 9 de la mañana, lunes de 6 a 7 de la tarde, y el teléfono es 93-317-7366, si quieren llamar, ya está presentado. Y si no quieren llamar, no llamen. Ahí está. Y si quieren llamar mañana, que llamen también mañana. Veo que has hecho un propósito para este año nuevo de hacer un programa ordenado, que todos hablemos en su tiempo. Bueno, empezamos mal, ¿eh? Empezamos mal. Ya veo que estás marcando aquí las pautas ya de la nueva era del Lethal Edge. ¿Pero tú cumples alguno de los propósitos que haces en año nuevo? Yo no hago propósitos. Me la suda. Es igual. El 2009 es igual que el 2008. Espera, y el 2010 será la misma mierda. Por cierto, que no se me olvide, ahora que has hecho toda la presentación, hay que decir que ha caído nuestro podcast. Sí, parece, no hay podcast. Parece que se ha muerto. Nuestro servidor japonés le han hecho el secuyo, no sé el cómo arakiri. Se llama. El arakiri. El seppuku. Eso pasa por ser japonés. Si fuera español, no pasaría. Le han decapitado la CPU al servidor del podcast y parece que tendremos que buscar otro. O sea que esta semana igual no hay podcast, pero la que viene ya seguro que hay. Habrá algo, seguro. Tenemos correo, ¿no? Sí, correo es letalaje@yahoo.es. ¿Tenemos algún mensaje? ¿Hay algo? No sé, ahora lo miraré. Bueno, por cierto, pedimos disculpas porque los programas del 24, 31 y 7 de enero quedaron al revés. El del 24 no ha sonado el del 7. El del 7 dos veces, ¿no? El del 7 dos veces. Podemos hacer los 6 Reyes Magos. Claro. No somos 6. Podemos repetir el programa del 24, con lo bien que nos salió, ¿eh? No es por vanagloriarnos, pero nos salió un programa muy bueno el día del 24, ¿a que nosotros sí? Nosotros 3 somos 6 reyes magos. Uy, sí, buenísimo. El del Olmo está cagado ya, ¿eh? Que le vamos a quitar ya su franja ya. ¿A cuál? El del Olmo. ¿Quién es el del Olmo? O ya no hace programa este. Sí. Bueno... Ellos tienen al del Olmo, nosotros tenemos al del Olivo, que es Atrón. Al del Olivo, eso, que hace manos de mortero. Hace manos de mortero con el Olivo. Claro. Bueno, seguimos siendo el programa más desprolijo y chapucero de la FM. La leyenda continúa, porque hemos colgado mal los programas. Nos hemos pasado toda una tarde grabando. Pero no seríamos nosotros. Lo que más rabia nos da es eso, Nacho. Estar toda la tarde grabando para que después no se suban los programas, tío. Es verdad. Aquí, nuestro técnico ha perdido 20 puntos de carné, Estás al borde del abismo. Bueno, hay que decir que no estaba yo solo, ¿eh? Yo los grabé. Al borde las del abismo. Las copias las hizo otro. ¿Y quién tenía que subirlos? Yo los subí. Entonces el fallo fue de... Hay otra mano intermedia que no sé qué pasó. Bueno, echándole ya las culpas a manos intermedias, Nacho, ¿te has fijado? Como Calderón, ¿qué ha hecho Calderón hoy? Con todo el pollo este de la asamblea ¿Qué ha hecho? Ha puesto infiltrados. ¿Eh? Pues, ha puesto asamblearios que no eran ni socios. Pues le echas la culpa a un par de tíos que no sean muy conocidos y los echas y ya está. Igual resulta que no eran ni de la Junta, ya he dicho, los nombramos hoy para echarles la culpa, ¿no? Y ya está, ya la calle. Y continuamos. Nosotros tenemos que hacer honor a nuestra leyenda, que es el programa más desprolijo. Hemos estado toda una tarde. Pero esa leyenda la has dicho tú. Eso de que somos el programa más desprolijo, yo no lo tengo tan claro. No lo tienes. Estamos, seguro que hay peores, ¿eh? Hemos estado toda una tarde grabando grabando los programas. Nos hemos tirado 5 horas en un estudio. Y hemos perdido uno de tres. Bueno, no es mal porcentaje, el 75%. Un margen de error. Bueno, hemos vuelto en directo. Estamos otra vez. Después de... Ahora, como es en directo, no se puede. Pon un tema, Nacho, va. Bueno, no, vamos a empezar. Este tema lo había puesto el 24. Pero como no ha sonado, pues lo volveremos a poner, porque nuestros oyentes se merecen escuchar los New York Dolls, el primer grupo glam de la historia, Johnny Thunder, el desaparecido Johnny Thunder, sí, que empeñaba la guitarra para chutarse y luego recuperaba la guitarra y luego la volvía a empeñar. Un tío, ¿no? Que nada tiene que ver con esta manga de multimillonarios rockeros que hay por ahora. No es el único, esto ya lo hacía en el siglo XXI. Esto ya lo hacían músicos de jazz con el saxo, ¿eh? También, sí. ¿Cómo era el Charlie Parker? Hay un cuento de Julio Cortázar. El perseguidor, lo leí un día aquí el Bob. Tapa la tapa. Bueno, y nos vamos con New York Dolls. Empezamos ahí el 2009 en directo a saco, ahí con un rock blues ahí medio punky. Venga. Con las muñequitas de Nueva York. Con las muñecas de New York. Venga, pues ahí va. Vamos. Just like Bueno, bueno, esto lo tengo que decir. Bueno, ya lo he dicho, ¿no? El 24 lo hemos puesto, pero como no suena, ha sonado el programa, pues nuestros fans se merecen escuchar New York Dolls. Ahí está. Ahí estamos. Un rock blues medio puncarra de las muñecas de New York. Uh-huh. ¿Y qué tenemos ahora? Le preguntamos al señor Albert. Creo que está llegando la nave ya de Atrón. Ya. ¿Escucho algo? Aparta. Uy. La nave rebelde. Está llegando ya, Tenemos a Barack Obama Vader aquí. Respirando. Luke, soy tu padre. Bueno, pues como cada semana tenemos aquí el mensaje de Atrón. Atrón, es que nosotros, este es un programa en clave de humor, pero no le perdemos la cara a las temáticas sociales. Somos rebeldes, así que tenemos a Atrón que nos va a dar ahí un... Nos baja sí. con los pies en el suelo. Nos pone en vereda. ¿Cómo era esta sección? ¿No se quedó un poli? Atrón Picones. Atrón Picones. Ah, sí, la habéis puesto. Así te... No, es que ese es su apellido. Atrón Picones. Ah, vale. ¿Te habéis puesto nombre a la sección y no me lo habéis dicho? Lo ha puesto José Re hace unos programas. Atrón Picones. Vale. Atrón guión Picones. Picones. Muy bien. El apellido. Pues ahí va. Yo os quiero hacer una llamada a todos los esclavos y esclavas. Para unir fuerzas y ser libres, y no tener dueños ni dueñas. Y mi llamada es Esclavos. Nuestro proyecto de viaje es para conseguir nuestra libertad, y nosotros no aspiramos a ser dueños de nadie, solo de sí mismos, y no queremos que nadie sea tampoco nuestro dueño, como pasa actualmente. Si compartes estas ideas de pensamiento, los que así pensamos, nos reunimos en torno a los Ateneos Libertarios, Radios Libres y CNT. Si aspiras a ser libre y por tanto tu propio dueño y dejar de ser un esclavo, ya sabes dónde nos vemos. Nuestra astronave la estamos proyectando para que coja rumbo a conseguir nuestra libertad y la de todos los que así lo quieran y estén dispuestos a luchar por ello y erradicar el egoísmo humano, que es el peor de los males que nos amenaza a la especie, que nos amenaza y preside en este planeta, y lo hace en perjuicio de la inmensa mayoría de la humanidad y de las demás especies de vida que se dan aquí. Si queremos conservarlo y no destruirlo, como parece ser que se han propuesto nuestros parásitos y dueños con su egoísmo sin límites, nosotros queremos escuchar tu opinión, si es que la tienes. Y si no dispones de ella, te podemos ayudar a que la tengas, si es que tú así lo decides libremente, sin que nadie te coaccione. A nosotros tu opinión sí nos importa. Queremos tenerla en cuenta a la hora de tomar decisiones que nos afecten a todos, y pensamos que debe valer exactamente tu opinión igual que la nuestra, ni más ni menos. Al igual que si a ti lo que te gusta es el masoquismo y seguir siendo esclavo, nosotros tu decisión la respetamos, pero no podemos ayudarte. Pregunta. Tenemos al esclavo masoca, que quiere hacer una pregunta. Hola, ¿por qué soy esclavo? ¿Qué es lo que nos convierte en esclavos? Sí, lo que nos convierte en esclavos o esclavas, en un esclavo, nos convierten en una esclava o un esclavo por el robo sistemático de la actual forma de gobierno, en la que unos pocos parásitos con sus leyes y normas ponen precio a nuestro esfuerzo de trabajo, sin tener en cuenta para nada nuestros derechos ni intereses, y de esta forma nos roban simplemente, como deciden por nosotros, con el sistema de democracia representativa, al elegirse ellos en nuestros representantes. Se convierten directamente en nuestros dueños, como si fuésemos ovejas o otra cualquier clase de animal, y solo nos queda la obligación de producir lo que nuestro dueño quiera y hagamos para él, y ponerle el precio a nuestro trabajo. Tengo ya otra, que ellos no lo ponen. Tengo una pregunta. Una pregunta para pregunta. Usted. A ver, esclavo. ¿Cómo va el Barça? el Barça está descansando. Este no es esclavo. Ese es parásito. Bueno, al menos los que cobran buenos salarios. Bueno, esclavo, y el esclavo tiene... Yo tengo una pregunta para el esclavo, una pregunta así como en el billar, a tres bandas. ¿Por qué a los esclavos les gusta ser esclavos y por qué no rompen las cadenas? No rompen las cadenas principalmente porque creo que lo ignoran, su esclavitud. Si fuesen conscientes... No. Yo soy esclavo y me gusta ser esclavo. Pues respetamos tu decisión, pero no te podemos ayudar en eso. Pero si yo no quiero que me ayudéis. Pues te dejamos libremente. Yo soy esclavo. A cada uno lo respetamos. Y Masoca. He nacido así. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pero es que vos sos la cabeza visible, pero aquí hay esclavos masocas en la tierra. Ahí. Es el líder de los esclavos masocas. Yo soy el parásito de los esclavos masocas. De la tribu de los masocas. Que son 2.000 millones, ¿eh? ¡Votadme! ¡Votadme! Masocas hay más de 2.000 millones, ¿eh? ¡Votadme! De masocas hay más de 2.000 millones. Yo no sé los que habrá, pero no he hecho cuentas. Y eso solo en la Tierra. Si tienes que contar ya Venus y todo el universo y tal, bueno, ahí ya tiene que haber la hostia. No hemos estado. De momento yo no he estado ahí. Bueno, yo estoy preocupado por el Barça, ¿eh? Porque va 1-1. No sé yo. ¿Y? No sé. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué marcó primero? Me da igual. Pero... No voy a decir. No lo voy a decir. Pero si eso no se actualiza, igual lo mismo Arabia van 3-1. No. Si te da igual, ¿para qué quieres saber cómo va el Barça? Yo quiero saber. Verdad. Si tú eres de River. Ya lo sabrás cuando acabes el programa. Pero... Me voy ya. Me piro. Agur. Bueno, perdón. Ah, no, yo lo que quiero aclarar es que cuando yo me refiero a nosotros, entiendo que me deben de entender las mujeres que me refiero también a ellas. No es que yo solamente sea machista. No quiero ser machista. Y yo también entendería que ellas, de que digan nosotras, yo también me siento representado, porque creo que somos lo mismo. Ahora, salvo que especifiquemos lo contrario. Eso es lo que me gustaría, que fuésemos tomando conciencia de estas cosas para que no nos manipulen. Para que no nos hagan repetir mucho las cosas y ahorremos tiempo. Bueno, si es que las mujeres están de acuerdo. Ya que hacemos la llamada de que... Que llame alguna mujer, ¿no? No, hacemos la llamada de que en los foros alternativos, radios libres y... ¿No? Nos reunamos los rebeldes. Los rebeldes, ¿no? Sí, en los foros libertarios. Esa es la llamada del mensaje. Los Ateneos. ¿No? La CNT. Los Ateneos. Y he conseguido los planos de la Estrella de la Muerte. La CNT. ¿Ah, sí? Perdón, ¿dónde está la CNT? La CNT, una está en la calle Joaquín Acosta, que está en la Plaza Goya. Uh-huh. Hay otra por Hospitalet, que esa no me sé ahora la dirección. En el Prat hay otra. En Cornellá también hay otra. En el Prat hay otra. En el Prat también hay otra, hay muchas. Eso solo pueden buscar ellos por internet. Y en Ruesta. Y aquí también. Y en Ruesta, que está por Huesca. Claro, hay muchas. Hay un camping. Y Ateneos Libertarios hay por todo el estado. Yo estuve en un camping de la CNT en Ruesta. Que es, bueno, igual se la... Porque estaba justo en el embalse de Yesa. Sí, sí. Y habían hecho un camping, habían como rehabilitado un pueblo. Pero ese pueblo, la mitad del pueblo quedaba inundado cuando llenaran del todo el pantano de Yesa. Pasa que sí, con sí. La sequía que ha habido, sí, no creo que la hayan llenado. Claro. Igual este año se acaba el camping ya. Bueno, y el pueblo, ¿no? Y el pueblo. No, el pueblo no, quedaba inundado. ¿Y era un pueblo de la CNT? ¿Era un pueblo anarquista? Sí, era un pueblo todo era de la CNT, el pueblo. Había biblioteca, había bar, sí, sí, había sí. Todo. Habían rehabilitado un pueblo que estaba... ¿Y en un bar de la CNT abandonado, qué pone? Lo habían rehabilitado. ¿Qué ponen en un bar de la CNT? ¿Te ponen las cervezas igual, todo igual? Sí, y música ponían punk. Claro, la CNT que van a poner. Ahora la CNT también ahora tiene para el viernes me parece que mañana, una comida de la solidaridad obrera. Hombre, eso está bien, ¿ves? En la calle Joaquín Acosta. ¿Eh? Oye, está bien. Yo no sé si soy solidario o obrero, pero a comer voy. Te cuesta 10 euros. Será gratis, ¿no? Digo yo. No, gratis no. Hay que pagarlo. Hay que subvencionar. Entonces es capitalista. Es solidaridad, ¿no? Son capitalistas, yo no quiero. Lo gratis pero es para mantener el local, ¿eh? Lo gratis sale caro, macho. Si no, mira nuestro podcast. Mira cómo ha acabado. Lo gratis no cuesta más. No, pero si son anarquistas, si no son capitalistas, será gratis. Ahí. Claro que es gratis. Bueno, las ideas son gratis. Pero luego hay que mantener lo que cuesta las cosas y el local, y entonces hay que pagar. La comida eso no es capitalismo. Es que hay que ocuparlo, el local hay que ocuparlo. No, eso es capitalismo, entonces no me apunto. Nacho metiendo púa, ¿no? Nacho Monarca. Nacho Monarca, tío. Ah, por cierto, nos dijimos el email ese, ¿no? nachomonarca@gmail.com nachomonarca@gmail.com Nacho con TX y con K. Y Monarca con K. Me parece que nos lo comentamos en los programas que grabamos. ¿Qué te pareció el mensaje del rey? Tú que eres monárquico. Una puta mierda. A ver, Nacho. Como todos los mensajes del rey. Podría ser un poco más sutil, tú que eres monárquico, ¿no? Bueno, me ha parecido soso. Un poco soso. Qué raro, ¿no? Un poco soso. Con lo campechano que es raro que sea soso, ¿eh? No sé, me extraña. Pero a mí me fijé y volvió a utilizar la palabra de onda. Es de onda. No sé bien qué dijo, pero la volvió ¿es motivo de onda satisfacción? Solo la utiliza el rey esta palabra. Bueno, vamos a pasar una canción que tenemos varias secciones también por seguir, ¿no? Ah, tenemos un... Bueno, ya después. Ya. A ver. Nos vamos a escuchar que ha traído José Re a los WAF, Black sí. Leulis. Después tenemos un premio Darwin que nos ha enviado Chepo. White Anglo-Saxon Protestant. No, aparece We Are Sexual Perverts. Pues en la selección rockera que vamos a mandar a Sudáfrica, que queremos llevar a Sudáfrica, Black Leulis sería el portero, porque mide 1,98 m. O sea, el portero en la portería Black Leulis. De hecho, las siglas WASP. Se corría el rumor de que querían decir We aren't short people, o sea, no somos gente pequeña, que no es verdad, quiere decir We are sexual perverted, somos pervertidos sexuales. Hay una pequeña diferencia. Sí, ¿eh? que podía ser perfectamente el lema de este programa, pero sobre todo yo que le meto mano a los maniquíes, sigo haciéndolo. Sí, pervertidos sexuales, y aquí un programa lleno de machos. Sí, ¿no? sí, sigo haciéndolo, cada vez que paso por el local y te, de Lorena y te contestan, o sea, te hacen caso. No lo sé, porque son maniquís, pero yo les meto manos porque están ahí vestidas. Por si acaso, ¿no? Tú les metes manos por si acaso alguna reacciona, ¿no? Claro, pero están vestidas en plan sexy, ¿no? Porque tienen la ropita. Nunca se sabe. Y no puedo evitar meterle mano, por ejemplo, tocarle una teta al maniquí. Eso no lo han tratado, ¿no? Bueno, pues vamos a dedicarle una canción a los maniquís, a estos los maniquís que le metes tu mano, ¿no? A ver si nos está escuchando algún maniquí, que no llame el maniquí. Bueno, no nos puede llamar porque no tiene brazos. Va a ser complicado el tema. Pero bueno, los maniquíes no tienen brazos, ¿no? No. Bueno, que tenemos secciones, sí, ¿no? Vamos a escuchar los WASP. Hay un poco de heavy rockero, una canción macarra censurada en su día, en el 84. Depende, porque si son maniquíes y les tiene que poner un jersey, bien tendrá que tener brazos. Es verdad. No, el maniquí no tiene brazos, igual que la... A ver si y el jersey que queda colgando, en las mangas colgando cuando ponen maniquí. Pues Nacho lo sabrá, Nacho. Nacho es el experto en maniquís, que les mete mano. ¿Tienen brazos los maniquís? Pues los de esta tienda no. Solo bueno, tienen la forma de las tetas y les llega hasta aquí, hasta el culo y... No tienen piernas tampoco. Tampoco. Pues eso tiene una ventaja. Bueno, pero tienen las partes que a nosotros no nos importan. Los han decapitado estos maniquís. No, pero ¿qué parte nos importa? Pues las tetas, el culo y... Nacho, y además tiene una ventaja. Lo que tienen delante del culo. Tiene una ventaja, no te pueden dar ni hostias ni patadas, tío. No te pueden... Claro, no tienen brazos ni piernas. Tú les puedes meter mano todo lo que quieras que no te van a pegar. De momento no me han hecho nada. Lo que pasa es que la Lorena... Ahora el día que se pasen, ¿eh? El día que se pasen. Van a pillar la del pulpo. Putos maniquís. La venganza de los maniquís. Bueno, nos vamos a escuchar a los WAP. Una canción censurada en su día, en el 84, de un single que fue censurado en Estados Unidos, Animal Fight Like a Beast. Bueno, pasamos del punk rock al heavy metal. Al heavy metal. Y dejamos ya decir tontería. A los WASP. WASP. Breathe. Heavy. Esta canción es mítica, es una de las canciones más míticas del heavy del rock, tío, esta canción. Me están saliendo... ¿Sarpullidos? No, me estoy volviendo... Me están saliendo aquí, ¿no? Los cuernos del diablo. ¿Ah, sí? Sí, ahí en plan... Estás moviendo la cabeza ahora, ¿eh? Me estoy poniendo... ¡Hostia! Me ha sacado un ojo. Y me están saliendo tachas, bueno, por todos lados, ahí en plan heavy, ahí. Heavy Macarra. Pues tengo una noticia aquí para los heavies, ¿eh? A ver. ¿Sabéis que los bailes con cabeza típicos del heavy metal ocasionan lesiones cerebrales? Hostia, ahora entiendo todo. Ah, por eso estoy así. Ah, era eso. Era eso. Yo pensé que era la farlopa. Pues no, Nacho. De mover tanto la cabeza, es lo que nos pasa. Era el movimiento de cabeza, claro. Pues es un artículo que me han enviado que explica un poco por qué pueden generar lesiones. Lo voy leyendo. Vale. Nos interesa el artículo. ¿Por qué acopla siempre? Voy a seguir moviendo la cabeza, me da lo mismo, pero bueno. Los fans del rock y la música heavy metal, a los que les gusta bailar agitando mucho la cabeza, corren peligro de lesionarse, señalan los expertos. Bueno, habría que ver quiénes son estos expertos también. Pérdida de oído, infarto cerebral o ligeros traumas craneoencefálicos son algunos de los peligros que entrañan estos bailes. Un grupo de científicos de la Universidad Australiana de Nueva Gales del Sur ha publicado en el British Medical Journal los resultados de un estudio. A partir de un modelo teórico de agitación de la cabeza, los científicos examinaron el grado de movimiento del cuello y cabeza y lo relacionaron con el grado de daño que el movimiento podía ocasionar. Por otro lado, un grupo de 10 músicos fue utilizado... Me aburro. Para calcular la media del ritmo con que estos movían la cabeza con sus canciones favoritas. ¿Puedo hacer un inciso? Eso es diferente. Porque no es lo mismo el ritmo del Slayer que el ritmo de Bon Jovi. Claro, claro. No, pero el Bon Jovi es un ritmo así, ¿no? Entonces... Mueve la cabeza un poco. ¿Eh? ¿Y el Slayer cómo sería? ¿Cómo sería? Vamos a demostrarle cómo sería el Slayer. Entonces, aquí viene el dato que tenéis que quedaros. Las lesiones de cuello y todas estas que han dicho antes se ocasionan cuando haces un movimiento de cabeza de 130 veces por minuto o superior. Pero escuchar. O sea, ¿sería eso? ¿Qué sería ese grupo? ¿130 veces por minuto? ¿Quién sería? Muy rápidos tendrían que ser. Sepultura. Sepultura, ¿no? Sepultura, sin más. Sí. Y después, si cuando inclinas la cabeza, claro, también cuenta el grado de inclinación. Si la inclinas más de 75 grados, pues tienes peligro de hacer pues si escuchas el ara- en el cuello. Si escuchas el araíz de Sepultura, sí, te quedas sin columna vertebral. y te digo una cosa. También te voy a decir una cosa. No hacía falta hacer este estudio para llegar a conclusiones, ¿eh? Porque también te digo una cosa. Si doblas la cabeza más de 90 grados, es que te la has partido. Pero por cierto, escuchar los comentarios de Rajoy ocasiona más daños cerebrales, ¿eh? Que mover la cabeza. Vamos. O, si escuchas a cualquiera del PP o del PSOE, te ocasiona más daños cerebrales. Acabas medio tonto. Son buenos parásitos. Igual por igual. Ahí en la ahí. ¿Eh? O sea que... ¿Qué ocasiona? Tenemos aquí la porra. ¿Qué ocasiona más daño de cabeza? ¿Escuchar el araíz de Sepultura o escuchar a Rajoy? Ahí. Daño cerebral. La pregunta de la semana. ¿Qué ocasiona más daños cerebrales? Ah, voy a hacer el programa así. Sí. ¿Eh? José, es que nos quedamos sin cervicales, sí, ¿eh? ¿Me está dando ciática? Yo prefiero eso que escuchar a Rajoy. Hoy no he hecho morisquetas. Bueno, ya está, sí. Bueno, Nacho, tenemos una sección, ¿no? Tenemos una sección No hay bar que por Dios no venga. No hay bar que por Dios no venga. Estuvimos viendo el partido del Barça Osasuna, Osasuna Barça en el Foris. Ahí. ¿En el qué? Esto, en el Bar Foris. Esto merece una introducción. Es verdad, una bueno, pues la introducción. Me suena. Y a mí que me suena esta música. ¿Te suena esta música? Me no suena. La había puesto aún, ¿eh? Me suena. Pues no sé de qué me puede sonar. A empezar el año bien, ¿no? Bueno, el Bar Foris. El bar, estuviste fuimos a ver el Barça. ¿Te has sentido a gusto en el Bar Foris? Sí, estuvo buen ambiente. Muy bien. Buen ambiente ahí en la barra. Ni mesa ni nada. Ahí en la barra, ahí con los camareros, a gusto. Muy bien. Estuvimos ahí. Es el Bar Foris queda en el Paseo Faro y Puig, ahí donde la rambla de Faro y Puig. A 100, ciento y algo de metros de la Meridiana. Detrás de un puesto de periódicos. Cervezas de varias clases. Está bien porque no repetí ninguna cerveza porque tenían de todos, fui probando. Y también tapas variadas, salchichas, la Frankfurt, ¿te gustó el Frankfurt que Frankfurt, has comido? Sí, está bien. Tienen tirolesa, tienen... Y bueno... No supera al Frankfurt de Sanz, pero... Hombre, porque eso es insuperable. Pero... Tendrá que probarlo ese Frankfurt. Ese debe ser el mejor Frankfurt de Europa, yo creo. Pero hablan tanto de Frankfurt ese que... Tendré que probarlo, ¿no? De Barcelona es el mejor Frankfurt. Seguro, Pero tendré que probarlo. Bueno, aquí quiero mandar saludos a Vicenç, que es el dueño de... El propietario del así, en plan pijo, del Foris. Al Rubio, el camarero, y a... No me acuerdo el nombre, Germán me parece que se llama. Y a un habitué del Foris, que es Gerard, que estaba ahí, un viejo rockero, pero de la vieja guardia. En el doble sentido de la palabra, de viejo, por edad provecta. Hombre, y rockero. Tiene sus años, pero es un viejo rockero porque... Que un tío de esa edad le gusta el rock and roll, no, claro. Tiene su aquel. Que uno de nuestra edad nos gusta el rock and roll, pues tiene su aquel. No, bueno, pero a ver, es que nos está escuchando. O sea, luego tengo que ir yo ahí. Fíjate lo que dices, Bueno, un saludo a Gerard, a Vicenç, a Germán y a la gente del Foris. Un saludo. Cervezas de varias clases, buenas tapas, buen ambiente, fútbol. Siempre. Y ya volveremos otro día en el Foris. Tú no pudiste venir el otro día, o sea que bueno, te esperamos. La próxima vez que veamos un partido en el Foris, quedaremos. Quedamos y vamos a ir comando letal en España. Ahí, decimos otra vez, Paseo Fabre Puig, donde está la rambla de Fabre Puig. Es casi a 100 metros, un poco más de la Meridiana. Se abre otra calle, no me acuerdo el nombre. Pido disculpas, no me acuerdo el nombre, pero bueno, es por ahí. Es del lado izquierdo, pues enfrente del BBVA, que somos nosotros los testigos del BBVA. Pues sí. Ahí está la oficina. Nosotros lo conocemos porque como tenemos ahí la sede. Tenemos la sede. Vamos a ir a tomar las cervezas. Vamos a desayunar. Ah, por cierto, tenemos que decir que si quieren mandar una donación a nuestra nueva ONG, SOS Banqueros en Peligro. ¿Ah, sí? Sí. Te has creado ahora en Navidad, ¿no? Sí, SOS Banqueros en Peligro. Una donación para salvar al banqueros de al banquero ruina, Ryan, ¿no? De la ruina, al banquero Ryan y otros banqueros que hay por ahí. ¿No? Que están al borde. No, una cosa, el dinero que se dona a esta ONG no se devuelve. Ya lo decimos ahora mismo. No vengáis aquí con problemas de no, es que yo di y tal, me tenéis que... No, nada, esto. Esto es donación voluntaria y ya se ha acabado el tema. Antes de Navidad, que bueno, ibas por la calle y tal, y me encontré con muchas personas de estas que te hacían encuesta y tal, y de para ONGs y cosas de estas. Para financiar las ONGs y... Sí, los curas son pobres, hay que darle dinero. Bueno, no eran bien curas, porque ONGs o... No, sí, la ONG yo no sé quién será, pero me dio para enfermedad, no sé, pero había un montón. Ahí delante de, sobre todo donde había centros comerciales, por ahí... Es que me ocurrió en dos o tres personas que me... Antes de Navidad, ¿no? En las campañas estas de Navidad, que la gente está más sensible. A mí el rom me ha hecho recordarme una jota. ¿Una jota? Si los curas comieran piedras del río, no estarían tan gordos los tíos jodidos. Claro, los de curas, pues... Ya. Sargento Peláez, parece, ¿no? Sí. Ah, por cierto, ¿está entrando aquí? Bueno, a mí me ha venido otra letra de Sabata Rota. ¿Ah, sí? cuánto cura, cuánta mierda, cuánta basura de la iglesia. Ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, grupo mítico. Está entrando, está entrando, está entrando. Duquesa, ¿qué tal le ha ido las fiestas? Hombre. Está aquí. Hola, buenas noches. ¿Cómo ha pasado la Navidad? ¿Ha sido vaga? ¿Ha ido? ¿Ha hecho vaga de consumo usted? ¿Qué? No, la vaga soy yo, que me llevan entre cuatro. ¿Qué tal su noviazgo con Ortega Lara? ¿Con qué? Ortega Lara. ¿Ortega qué? ¿No se acuerda que me dejó a mí? Yo le propuse matrimonio. Y usted me dejó por Ortega Lara. ¿Pero tú quién eres? Yo, yo soy Nacho. Yo no usted, sé. Usted vino como uno de los OCS, ¿eh? No sé nada de eso. No. Me parece un poco el Papa la duquesa últimamente, tío. Está un poco espesa la duquesa. El Papa, el Papa lo mismo. Y a eso es algo, ¿no? Que la duquesa esté espesa. ¿Eh? Lleva tema. Ahora mismo igual se marca una misa aquí todo, ¿eh? Dominum vobiscum. Totus tus. Hay un reburra que te pego. Encuentro el tema. Yo creo que hay un flechazo entre la duquesa y el esclavo masoca, ¿eh? O sea, un aristócrata y un esclavo. Pero eso ¿Cómo sería eso? Eso es la típica relación de esclavo a amo. Es una relación. Toda la vida se ha hecho así. O sea, pero los veo que están... se necesitan. Unos a otros se necesitan. ¿Por qué tanto a la duquesa? ¿Le gusta la duquesa, esclavo? A mí me gusta que me pegue la duquesa. Sadomaso. Que me aquí tenemos una relación. Ay, sadomaso. Que me dé con la escarola esa que tiene en la cabeza. Y entonces me roza la escarola y... Aquí tenemos una relación sadomaso, la duquesa. Y cuando con me la pega negra, cuando al esclavo. Cuando me pega con la silla de ruedas. Es muy bueno. Cuando me pega con la silla de ruedas es genial. ¿A usted le gusta, no, esclavo, estar de rodillas con el látigo, no? ¿También? Sí, como si fuera un... Ahí la llevo, me pongo en la silla de ruedas, me pone una rienda y entonces, pues, me da con el... Y yo la llevo. Y usted, duquesa, le gusta darle al esclavo, ¿no? Es mi perro. Pasamos a un tema... Antes de la sección, pasamos a un tema... De los Faces. Rod Stewart. A morisquetas. De Rod Stewart has traído algo. Morisquetas. Rod Stewart, Ronnie Wood. Antes de que Rod Stewart empezara a hacer temas para la MTV. Mucho antes. Rod, pues mucho este antes. Tío, el de los. No sé qué vi. Alguno de estos que. Estamos hablando de las veces que he ido en avión, tampoco he ido a tandas, pero bueno. No, pero. Me pusieron todo el viaje de avión un concierto de Rod Stewart ahí. No, pero Rod Stewart. Pero Stewart ya... ahora, Rod Stewart ahora tiene una mansión. Haciendo canciones de amor ahí. Rod Stewart ahora tiene una casa en Palm Beach. O sea, la aristocracia estadounidense, la creme de la creme. Pero antes hacía rock and roll. Sí. Hacía rock and roll con Ron Wood, ahora. Ahora el mejor guitarrista de los Rollins. Ahora guitarrista de los Rollins. Antes de que Rod Stewart se hiciera una figurita comercial de estas que todos conocemos, es que hacía rock and roll. Entonces vamos a escuchar los Faces. Muy, muy romanticón, ¿eh? ¿Puedo contar una anécdota sobre Rod Stewart? Venga, va. Esto resulta que, bueno, Rod Stewart estaba casado con una mujer. Y pero claro, era rockero, ¿qué va a hacer? Pues tener un amante, ¿no? Claro, el rockero, o tres. O cuatro. Y claro, resulta que las amantes le cogían la ropa a la mujer, hasta que la mujer se cachó y puso un cartel en el armario donde ponía, por favor, no toques mi ropa. En vez de decirle, puse tal, ponía, por favor, no toques mi ropa. Y se lo respetaron, fíjate. ¿Sí? Al marido no le dijo nada. ni a la tía no decía nada. O sea, podían estar follando allí, pero que no le tocara la ropa. Claro. Bueno, vamos a escuchar cuando Rod Stewart... Y después hace canciones de amor, ¿sabes? Sí, sí, bueno, ahora Rod Stewart es una figurita de estilo Elton John. No es bastante poco rockero. De porcelana. Bueno, en su momento, en sus comienzos, hacía rock and roll con Ronnie Wood. Y estos son los Faces, un grupo clásico de los finales 60, principios de los 70. De Inglaterra, inglés, como tiene que ser. Vamos a escuchar un tema mientras hacemos un poco el indio aquí. Y luego el final del programa, ¿no? Venga. Ahí va. Jealous, but it sure is fun. I don't mind, but he wants my lady too. Ahí están las caras. Ahí está, The Faces. Aquí pasamos el heavy metal al rock blues y al... Y al blues rock. Blues rock. Y al black blonde. Nos gusta todo, ¿eh? Nos gusta todo. Somos rockeros. Bueno, todo, todo, todo no. Bueno, todo no. Pero digo... La música latina no nos gusta. No, pero lo digo... No, digo dentro del espectro lo que es el rock and roll. ¿Cómo sí. que no? ¿No te gusta Barón Rojo? Barón Rojo es latino. También es verdad. Eso es verdad. No. No había caído yo. No, digo de lo que es el espectro del rock. Hard rock, blues, hard rock, heavy metal, esas cosas. Death metal, black metal... Bueno, ya black metal no sé. Ya, a mí también a mí también me gusta el rock de la cabra flamenca. El rock de la cabra flamenca. ¿Cuál es el rock de la cabra flamenca? Eso lo tienes que traer, ¿eh? Lo tenemos a que escuchar si ese rock. Es una cabra flamenca repringa. Hostia, a ver, Atrón, háblanos en idioma que intentamos, porque ahora, traduce, es que claro, vienes del espacio exterior, hablas con tu idioma del espacio exterior y aquí nosotros no nos enteramos. Ver, nosotros el marciano lo pillamos bien, ¿eh? Aquí solo catalán y un poco de castellano. Y no tenemos aquí a C3PO que nos traduzca. ¿Cómo hacía ruidos? El robot. No me el robotito. No. No, C3PO era que decía. C3PO era que decía. Soy experto en 2 millones de formas de comunicación. No me desactive. No, pero el otro, el petiso. El robotito, el otro. ¿Cómo se llamaba? Petiso. Este, el otro, hablate también, se le ha contagiado el marciano. Este era C3PO, el pequeño C3PO. No, el pequeño, el que hacía... Ese era R2-D2. Ese. Que es la lavadora de tu casa con ruedas. Claro, porque tenías el... Ahora hay aspiradores que parecen R2-D2. Tenías el androide dorado ese, que era un plasta, sí, ¿no? Y luego tenías C3PO. El otro que te hacía todo... hazme tal cosa. Que ahora me han dicho que hay una especie de R2-D2 que le aprietas un botón y te aspira a la casa, pero así él solo te limpia la casa. Sí. Es como el R2-D2. Es como el presidente. Es como el presidente estadounidense, ¿no? Es como una especie de... A mí si algún día me tenéis que regalar algo, me regaláis. No, pero son como los políticos, ¿no? Casi dejo de... Son como los políticos, ¿no? Los políticos aprietan un botón y los banqueros aprietan un botón y los políticos ahí... Les lavan las cuentas. Bueno, chavales, tenemos un premio de Darwin. Premio Darwin. Espera, que le pone la sintonía que no se escucha nunca. De varón, ¿no? Se le para el coche en medio de una vía cuando viene un tren. Esta sintonía, lo menos, no la ponías desde el año pasado. Sí, ¿eh? Y esta mujer, en vez de salir corriendo, ¿qué hizo? Casi me mató. ¿A que no sabéis dónde pasó esta historieta? En Estados Unidos. Sí. Bien. Vamos bien. Y esto pasó una... Que salía de una hamburguesería. En el Lake Forest de USA. Se le paró el coche en medio de una vía del tren. Cuando el tren iba de camino, claro. Era una vía que pasaban trenes. No como están muertas que hay por ahí. Que solo pasan yonkis. Alguna que hay por el Pirineo. En vez de salir del coche rápidamente, cogió el teléfono y llamó al 911. El empleado del 911, después de oír la situación, le empezó a decir que saliera del coche justo cuando se cortó la comunicación. ¡Ay! ¡Es que yo estaba dentro del coche! ¡Yo estaba dentro del coche! ¡Ya te lo voy a decir ahora mismo! Y la mujer fue llevada al hospital donde falleció. ¡Yo estaba loco! Yo estaba dentro del coche y vi venir una luz. Digo, ya me estoy muriendo, ya voy a llamar al 911 a ver qué pasa. Y yo llamando allí, pero no me cogía nadie el móvil. Y oí ¡pum! Y ya los demás que ya vi, otra luz, ya así, ya no sé más. Tiene acento andaluz, vio, ¿no? Vio como la entrada al cielo, ¿no? Vi a San Pedro allí, vestido de guardia civil. Pero tiene acento andaluz, ¿no? Para estar ahí... Sí. Claro, porque yo soy del sur de Estados Unidos, más o menos para el lado. Acento sureño. Claro. Claro. Estamos trabajando en ello. Claro. Que han dado conferencias en inglés en sí, pero Unidos, y es profesor, ¿sí?, universitario. Pero Bush, está escuchando yo... No, Bush no ha dado conferencias. No, estaba escuchando hoy yo que Robin Bush su último acto como presidente fue entregar la medalla de la libertad. ¿A quién? ¿La entregó? Al mismo. No, se la entregó al presidente de Colombia. ¿Ah, sí? Sí, a no sé qué otro. Y a Aznar lo dejaron fuera. O sea, tanto sobarle las pelotas y ni siquiera se llevó la medalla. No le dieron ni una medalla. Qué mal pelota. Hasta, no sirve ni para hacerle la pelota al bus. Pero también te voy a decir una cosa. Yo creo que la del presidente colombiano tenía trampa. Yo creo que era un intercambio. Yo creo que le daba algo a cambio el presidente colombiano al bus por la medalla, ¿eh? Sí, sí, pero. Yo creo que una papela por ahí debió caer. Bueno, aparte de la paradoja de que uno de los. El principal criminal del mundo, que es el principal estado terrorista del mundo, entregue la medalla a la libertad. Aznar, que fue uno de los peores chupahuevos que tuvo el imperio, lo dejaron fuera, se fue sin medalla. Perdona, el mayor imperio terrorista, el mayor estado terrorista, pero está haciendo muchos méritos Israel últimamente, para sí. Hombre, son colegas y ahí está haciendo muchos méritos. Yo creo que hay como una terrorismo olimpiada, ¿no? Se disputan a ver quién viola más los derechos humanos. Está México también. Es que a mí me encanta lo de Palestina porque dicen, no, es que nos atacan con cohetes. Es como si a mí me coge, me pica un mosquito en la mano y yo cojo y mato a toda la colmena. No, es como si tu mujer te o estás con una chica y te tira un vaso de agua y te la cargas. Claro, es lo mismo. Pero bueno, yo creo que hay terrorismo olimpiadas de Estado, ¿eh? O sea, los gobiernos se compitan entre ellos en esta reunión del grupo Los Ocho, ¿no? A ver quién viola más los derechos humanos. Es que tiran un cohete los palestinos y matan a una persona por error porque se le cae un cascote de eso donde ha ido. Llegan los 800. No, es que son terroristas, es que son los no mismos. Cuentan. Bueno, terroristas, pues dejamos las olimpiadas de las violaciones de los derechos humanos para otro programa. Dejamos para el miércoles que viene, para nuestros oyentes, ¿quién creen que se llevaría el medallero a la violación de derechos humanos de los gobiernos de estos capitalistas? Bueno, Estados Unidos, México, apuesta, China, tal vez. China, tal vez. Israel, que está haciendo Israel, mucho mérito. Que está haciendo mucho mérito, también. ¿Cuál es el más? El Corea más. Del Norte. Rusia. Rusia también tela, está por ahí, Tiene algo también. El no se sabe mucho. El Congo también tela, Congo, bueno, se diferencian poco todos. El Congo tela marinera también. Todos los delincuentes se diferencian poco uno de otro. Bueno, pero siempre hacen robar. Por eso, vamos a hacer la porra a ver quién es el gobierno que más viola los derechos humanos. Lo dejamos picando. Venga, hacemos una ronda aquí de porra, ¿no? Quizá. Lo dejamos. Estados Unidos. Dejamos abierta. Yo, Estados Unidos. Estados Unidos. Y ahora que has dicho el Congo. El Congo. Yo creo que Israel está haciendo muchos méritos últimamente. Sí, no, sí. Los curas. Todas. Los curas no valen, es un país. Cada vez tiene que ser un país. No, pero es que las religiones siempre han hecho las guerras. Sí, un nombre. Un nombre. Un país. Pues cualquier sinvergüenza de eso religioso. Pero uno, Estados Unidos. Ahí está. Está manipulando. Eres un parásito manipulador. Ha apostado a caballo ganador, ¿eh? Apostamos sobre seguro. Bueno, nos vamos, ¿no? Nos vamos desprolijos. Estaremos aquí todo el año hasta el verano. Y nos vamos con una canción de Ross Tattoo, un rock and roll, que quiere decir Nice Boy. Tú en inglés, que tiene. Nice Boys Don't Play Rock and Roll. Chico pijo. No toca rock and roll. Niño pijo, niño bonito, tú no puedes tocar rock and roll. Para que sepas. Dedicado a todos los niños pijos que nos escuchen, que nos deben ser muchos. Sí, ahí va. Y dedicado a Bon Jovi. Ah, no, que no es esta. Venga. Bueno, nos vemos el miércoles que viene. Nos escuchamos. Venga, nos vemos el miércoles. Agur. Ahí va. Salud. Salud.